deshacer. Mira cómo estoy desesperado. Tiéndeme tu mano antes que sea demasiado tarde. Y mi corazón desesperado me lleve a la más vil situación. Tiéndeme tu mano, pues mi mar es grande y nadie puede socorrerme y ayudarme, solo tú con tu poder puedes hacer. Tiéndeme tu mano, mira cómo estoy, ya no tengo ánimo de nada. Tiéndeme tu mano, tú puedes hacerlo. Mira cómo estoy desesperado. Tiéndeme tu mano antes que sea demasiado tarde. Y mi corazón desesperado me lleve a la más vil situación. Tiéndeme tu mano, pues mi mal es grande y nadie puede socorrerme y ayudarme, solo tú con tu poder puedes hacerlo. Hacerlo.